y gracias a nuestros coorganizadores. Quisiera aprovechar, antes de dar la palabra para una breve ronda de autopresentaciones, que se nos ha disculpado el doctor Héctor Dada, estaba previsto en la agenda como comentarista, a última hora él se disculpa que no puede venir, está presidiendo una reunión de su partido y no creía que salía a tiempo. También quisiéramos aprovechar para decir de que Susana Hett, que también estaba previsto estar con nosotros, anteayer sufrió un accidente en Estados Unidos, un accidente de tránsito. Afortunadamente está fuera de peligro, pero desafortunadamente el accidente no le permitía viajar. En todo caso, ella va a estar participando de manera remota. En ese sentido, vamos a tener la participación de Susana y de otros dos presentadores que, como ustedes verán en el programa también, harán su presentación de manera remota, a distancia. Aprovecho tal vez para que tengamos una breve ronda de autopresentaciones. Tal vez comenzamos por este lado. Soy Nelson Cuellar, soy parte del equipo de dirección de la Fundación Prisma. En este momento estoy en calidad de director en funciones. Como muchos saben, digamos, Germán, y hay otros que no saben, Germán Rosa está en un periodo de sabático y justamente ayer comenzó su segunda fase que termina en diciembre. Está en Sudamérica. Tengan buenos días todos y todas. Mi nombre es José Luis Pérez. Trabajo en Catholic Relief Service y estoy coordinando el programa de migración y refugio. Buenas a todos. Mi nombre es Michael Herradora. Soy sociólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en este trabajo dentro del Instituto de Estudios Sociales en Población, específicamente en el Sistema de Información Estadística sobre Migraciones para Mesoamérica. Mi nombre es Eduardo Baumeister, estoy interesado en investigaciones sobre temas rurales en Centroamérica y sobre temas migratorios en América Central. Gracias. Buen día, mi nombre es Pedro Torres, trabajo con la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras y también hacemos investigaciones sobre el tema de migración y remesa. Buenos días, mi nombre es Alexander Segovias, economista salvadoreño. Yo dirijo un proyecto de investigación desde la UCA sobre transformaciones estructurales en Centroamérica. Incluye el estudio sobre modelos de acumulación, modelos de distribución y nuevos modelos económicos. Buenos días, soy Sofía Escoto, parte del equipo de investigación de la maestría en desarrollo local de la UCA. Estudiante de la maestría también y muy interesada en el tema de la movilidad humana. Mi nombre es Zenia Ortiz, estoy trabajando actualmente acá en Prisma en un proyecto que está vinculado también con el tema de migración. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Villa, yo trabajo en la Red de Desarrollo Sostenible, coordino el componente de sistematización y producción de medios y también hago investigación en el tema de migración y remesa. En la actualidad, junto con Pedro y Roberto, estamos coordinando una investigación conjunta con Prisma. Queremos hacerlo, los comprometí públicamente. Y estamos muy, muy interesados en aprender mucho de lo que ustedes van a exponer, particularmente porque hay un vínculo tremendo entre nuestro trabajo y la pobreza rural. Buenos días, Juan Pablo Pérez Sainz, Flaxo Costa Rica. Yo no trabajo el tema de migraciones y por tanto mejor me quedo callado. Me llamo Susana Candel, parte del equipo de dirección de Prisma. Sí, mi nombre es Federico Besserer, muchas gracias por la invitación. Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Iztapalapa en la Ciudad de México. Ahí soy el jefe de departamento de antropología, mi formación es como antropólogo. Coordino también un programa interdisciplinario sobre estudios transnacionales que va un poco más allá de los estudios de migración porque atiende también los problemas, digamos, las situaciones de conexión entre personas que ya residen en espacios separados, como van a ver ustedes ahora en la presentación que voy a hacer. Gracias. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Pascal Giraud. Yo soy geógrafo de formación y trabajo con la Unión Mundial para la Naturaleza, la UICN, en su oficina regional para Mesoamérica. Yo tampoco soy especialista en migraciones, pero sí trabajo mucho el tema de las relaciones entre deterioro ambiental y riesgo. en la región centroamericana. Hola, buenos días. Yo soy Manuela Camus, vengo de Guatemala y soy parte del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo. Y desde hace como 2 años estoy coordinando una investigación en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México, que ya lo contaré después. También soy sobre el tema, bueno, se llama Comunidades en Movimiento y tiene que ver también con el tema de la migración internacional. Hola, buenos días. Yo soy Nina Niver Sorensen. Soy danesa, pero vivo en Guatemala. He estudiado migraciones internacionales, transnacionales, 25 años. Pero en Guatemala estoy en capacidad de liderar la cooperación danesa en Centroamérica. Buenos días, mi nombre es Ileana Gómez, soy parte del equipo de dirección de Prisma e investigadora. Buenos días, mi nombre es Guillermo Acuña, soy investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y también, al igual que Kate, tengo algunos sombreros puestos también porque junto con Michael trabajo en el sistema de estadístico sobre migraciones para Mesoamérica de la Universidad Nacional. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Roberto Lemos. Trabajo para la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras en el tema de migración y remesa, investigando principalmente la zona del occidente de Honduras. También quisiera compartir que hay cerca de 20 personas inscritas para darle seguimiento a distancia a través de internet a este evento, personas inscritas desde El Salvador, de México, de Estados Unidos, de Honduras, y seguramente durante el transcurso del taller podemos tal vez irles dando alguna información de quiénes realmente están dándole seguimiento a esto.